Así como algunos se santificaron en un mismo ambiente, en donde otros maldijeron todo lo que se les cruzaba, también cada uno puede convertirse en una persona virtuosa, asumiendo los diferentes acontecimientos como medios para fortalecerse interiormente en la paciencia, la humildad, el amor, la paz, la compasión. Otros, en cambio, cuando están mal, ellos por dentro, todo lo ven mal y piensan que todos quieren dañarlos. Se agitan, perturban, dicen palabras desagradables, crean círculos de malestar y a veces de odio y violencia. Pero eso pasa porque no se dan cuenta que lo que sucede en la vida, bueno o malo, siempre son posibilidades para ser como el café, que todo lo transforma en ocasiones para la propia transformación positiva y la de los demás con amor. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.